Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y despejado. Un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 69, con cielos soleados despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperatura máxima de 93 grados, mínimas de 70, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% que caigan precipitaciones. Para el día jueves también se esperan cielos soleados despejados, con temperatura máxima de 93 grados, mínimas de 64. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 70, con cielos despejados soleados. Hay una probabilidad de un 10% también de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado aún más aumentan las temperaturas, casi vamos a alcanzar los 100 grados Fahrenheit, así que las personas que van a salir el sábado, las temperaturas van a estar muy altas, máximas de 97, mínimas de 67, con cielos soleados despejados. Hay que andar muy abrigados, por favor, preparados, sobre todo pues ponerse protector solar, porque los sábados es cuando la gente pues sale a divertirse en el día o salen en su casa, al jardín, no sé. Hay que ponerse protector solar porque va a estar muy alto la temperatura y pues ni se digan los rayos ultravioletas. Entonces con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no es querer.

8:40, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Niegan ingreso de senador a centro de detención para inmigrantes. Un senador federal intentó ingresar a un centro federal de detención para niños inmigrantes en Texas, pero no se le permitió el acceso y se le solicitó la presencia de la policía. El intento del senador Jess Merkley por ingresar al lugar y hablar con el administrador la noche del día domingo se dio en un contexto en el que se debate la práctica de separar a las familias que son sorprendidas cruzando la frontera de manera ilegal. Una portavoz de la agencia federal responsable del cuidado de los niños acusó al senador de hacer un espectáculo. Los menores están detenidos en Brownsville, una ciudad ubicada en la frontera con México, fue lo que señaló Merkel, demócrata por Oregón, que transmitió en vivo por Facebook su llegada al lugar. Dijo que ningún miembro del Congreso ha visitado la instalación y que debido a que es financiado con el dinero de los contribuyentes, tanto él como la prensa deberían poder ver las condiciones al interior del recinto. El lugar, gestionado por un contratista, solía ser un Walmart y tiene las ventanas tapadas. Todos los ciudadanos estadounidenses tienen un interés en la manera como se trata a estos niños y en cómo se ejecuta esta política, fue lo que dijo Merkley. Señaló que las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump están arrancando a los niños de las familias de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país o solicitaron asilo. Un supervisor que finalmente salió del edificio le dijo a Merkley que no estaba autorizado a comentar, le proporcionó al senador un número telefónico para la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington. Mientras eso ocurría, apareció la policía de Brownsville. Un agente le preguntó a Merkley su nombre y su fecha de nacimiento. El senador dio esa información e intentó explicarle los motivos de su visita. Los niños que antes permanecían junto a sus familias son separados de sus familias y retenidos aquí por las nuevas políticas que ahora implementa el secretario de Justicia, dijo Merkley al policía, y ni el equipo del secretario de Justicia ni la Oficina de Reasentamiento de Refugiados quieren que se sepa lo que ocurre detrás de esas puertas. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció recientemente una política de tolerancia cero, según la cual se presentarán cargos penales en contra de las personas que crucen ilegalmente la frontera, incluso si no tienen delitos previos. Como resultado, se prevé que más niños sean separados de sus padres. La ONU pide a Estados Unidos que no separe a los niños inmigrantes de sus padres. La Organización de Naciones Unidas instó a Estados Unidos a frenar de inmediato su controvertida práctica de separar a los niños inmigrantes centroamericanos de sus padres detenidos después que cruzan la frontera ilegalmente desde México. Estamos profundamente preocupados por el hecho de que la política de tolerancia cero recientemente en vigor en la frontera sur de los Estados Unidos hizo que las personas atrapadas cuando ingresan de manera irregular al país sean procesadas y que sus hijos, incluso los muy jóvenes, les sean retirados, declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Yadasani, en una conferencia de prensa. Estados Unidos tiene que terminar inmediatamente con esta práctica, declaró Yadasani, y agregó que separar familias y detener menores de edad representa una violación grave de los derechos del niño. Yadasani recordó que Estados Unidos sigue siendo el único país en el mundo en no haber ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. La portavoz insistió que los niños nunca deberían ser detenidos debido a razones vinculadas a su estatus migratorio o al de sus padres. Varios centenares de niños fueron separados de sus padres en la frontera desde el mes de octubre. Incluso un niño de un año, dijo, citando informaciones de grupos de la sociedad civil estadounidense. Pedimos a las autoridades estadounidenses que adopten alternativas para evitar privar la libertad y que permita a los niños permanecer con sus familias, fue lo que concluyó la portavoz. Y Trump culpa a los demócratas de la separación de las familias en la frontera. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró hoy que la separación de familias de inmigrantes detenidas tras cruzar la frontera es el fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas. Separar a las familias en la frontera es el fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas. Las leyes de seguridad fronteriza deben ser cambiadas, pero los demócratas no pueden ponerse de acuerdo. Hemos empezado el muro, afirmó Trump en su cuenta de Twitter. El fin de semana el presidente ya había calificado como horrible esta legislación, pese a que su gobierno ha respaldado esta política. El mandatario comentaba así el creciente número de niños y padres separados en la frontera con México a raíz de la entrada en vigor de la política tolerancia cero impulsada en mayo, por el fiscal general Jeff Sessions, que busca frenar el flujo migratorio. El Departamento de Justicia anunció el pasado 6 de mayo que presentará cargos penales contra todos los extranjeros que sean sorprendidos cruzando la frontera irregularmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina. Esta medida, conocida como tolerancia cero, envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales, supervisados por el Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Hasta ahora, los únicos datos hechos públicos sobre esta cuestión descubrieron que entre el 6 y el 19 de mayo, un total de 658 niños y 638 adultos han sido separados en la frontera sur del país con México, tal como lo explicó la semana pasada el subdirector del programa de operación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Richard Hanson. En otra información, Trump cancela la recepción al campeón de la NFL por polémica del himno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló hoy la recepción prevista para mañana con el campeón de la Liga Profesional del Fútbol Americano, de la NFL, los Philadelphia Eagles, por las protestas de los jugadores durante el himno nacional. Trump retiró la invitación después de constatar que los Eagles de Filadelfia pretendían ir a la Casa Blanca con una pequeña delegación y no con su plantilla al completo, como es habitual en este tipo de recepciones. No están de acuerdo con su presidente porque este insiste en que los jugadores se pongan en pie con orgullo para el himno nacional con la mano en el corazón, fue lo que dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. En lugar de la recepción con los campeones, Trump tiene previsto recibir a un grupo de seguidores de los Eagles que ya tenían intención de acompañar al equipo a la Casa Blanca. Bye. en San Miguel, Los Lotes, la aldea de Guatemala, que enterró el volcán de fuego. Las casas, la escuela, los animales, los cultivos de café, los de piña, todo quedó enterrado bajo un mole de polvo. La colonia San Miguel, Los Lotes, desapareció el día domingo bajo 3 metros de sedimentos. Se trata de la comunidad más afectada por la explosión del volcán de fuego de Guatemala, que dejó decenas de fallecidos, prácticamente todos de esta colonia. Quedó un paisaje lunar en blanco y negro, solo interrumpido por los focos de fuego entre los escombros. Los pocos sobrevivientes de esta aldea, que cubiertos de polvo y llorando volvían con la primera luz del día a recoger lo que quedaba de sus pertenencias, no creen que vayan a poder regresar. Parecía película, una película que todo parece como una mentira, y hasta aquí llegaban las fumarolas. Yo logré rescatar a un hijo, pero la mayoría de las personas se quedó enterrada, fue lo que explicó Walter Amilcar Mijangos, uno de los sobrevivientes de la aldea. El hombre se encontraba rodeado con agentes de la Policía Nacional, Civil, bomberos y personal de la Coordinadora Nacional de Desastres, la CONRED, en el punto anterior de la comunidad. En el ascenso de la carretera, antes de llegar al núcleo urbanizado, podrían verse carros volcados, árboles arrancados, perros muertos y el río de lava convertido en un camino de ceniza. En el lugar donde se encontraban las casas, solo se veían aquellas que tenían segundo nivel, las demás eran solo una montaña de ceniza. Para orientarse en la búsqueda de cuerpos, los hombres se fijaban en puntos oscuros entre la arena e iban rescatando fallecidos uno a uno. Entraban a las casas por los tejados porque las puertas y ventanas estaban tapadas por cenizas y seguían sacando cuerpos de niños y de adultos, cuerpos calcinados que solo eran huesos y que al tratar de trasladarlos se descomponían en pedazos. Nuevos retumbos del volcán. Las labores de rescate en Los Lotes tuvieron que interrumpirse varias veces en el transcurso de la mañana por nuevos retumbos del volcán. Además, a la sensación de caos se unieron las contradicciones entre los diferentes órganos a la hora de ofrecer el balance de muertos. Al final de la jornada, CONRED estabiliza 65, mientras Serwit Villagrán, jefe de comunicación de bomberos voluntarios, indicó que eran 97, y según Villagrán, el 80% de los fallecidos era de San Miguel Los Lotes, la única localidad en la que habían realizado labores de rescate. Mientras tanto, los sobrevivientes de esta comunidad seguían en una romería entre los albergues habilitados y las morgues en busca de sus familiares. En uno de estos refugios habilitado el Instituto Simón Bergaño en Escuintla, personal de la Procuraduría General de la Nación tomaba las familias datos de los desaparecidos. Y bueno, con esta información, pues nada más les pedimos a todos que hagamos una oración por todas las familias que perdieron a sus seres queridos, para los sobrevivientes y obviamente pues para que en Guatemala encuentren la paz y que no sigan pues sucediendo nuevas desgracias. Y pues hay que mandar mucha luz a todos, a cada uno de ellos, y pues en nuestras oraciones siempre van a estar. Así que hacer una oración para que pues la madre naturaleza, ¿verdad?, no siga pues haciendo daño. En otra información, los demócratas tiemblan con las primarias de la jungla de California. Los demócratas tienen la misión de volver a ser mayoría en el Congreso de Estados Unidos y su cruzada pasa por conquistar escaños que hoy están en el poder de los republicanos en lugares donde los primeros son los más poderosos, como California, con una economía de escala mundial, bastión demócrata y férreo opositor al gobierno de Donald Trump. El estado más poblado de Estados Unidos celebra el día de hoy sus primarias, que a diferencia del resto del país parecen más la primera vuelta de una elección general. Los partidos no hacen procesos separados, sino que según la ley del 2010 hay una sola boleta en la que los dos candidatos más votados pasan a los comicios de noviembre sin importar la organización en la que militen. Es decir, demócratas y republicanos no tienen garantizada su presencia en el tarjetón final. Por eso las llaman primarias de la jungla y generan mucha angustia y ansiedad entre candidatos y electores. Es un sistema que puede crear caos, fue lo que dijo a la AFP Elaine Kamark del Centro de Investigación Brookings en Washington D.C. No hay duda de que California es el estado más anti-Trump del país. Desde que el mandatario llegó a la Casa Blanca, se han enfrentado en temas como inmigración y medio ambiente. Hay razones para creer que a los demócratas les irá bien, añadió Kamark. En las elecciones de este 5 de junio, los californianos escogerán los candidatos para gobernador, los 53 escaños de la Cámara de Representantes y uno de sus dos puestos en el Senado. Alabama, Iowa, Mississippi, Montana, New Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur también celebran este martes las primarias. Y en información deportiva, la fiesta oculta del Tri. Como cada mundial, los seleccionados nacionales suelen hacerse una fiesta de despedida antes de viajar a la sede de la Copa del Mundo, y este año no iba a ser diferente. Una revista del espectáculo publicó varias fotografías en las que se alcanza a ver algunos seleccionados como Héctor Herrera agarrando vasos de plástico rojos y ya entrada la noche recibiendo a varias mujeres que descendían de 5 en 5 en diferentes taxis. No es novedad, le habían dado la noche libre después de vencer a Escocia y despedirse de la afición mexicana en el Estadio Azteca. En realidad estaban en su derecho de hacer cualquier cosa. El problema es que la afición deposita todas sus ilusiones y no está bien visto que a unos días de que inicie el Mundial la selección ande de fiesta cuando debería estar pensando en puro fútbol. La fiesta fue en una casa de Las Lomas. Según la misma revista de espectáculos, fueron jugadores como Memo Ochoa, Héctor Herrera, los hermanos Dos Santos, Raúl Jiménez, el Tecatito Corona, Marco Fabián, Carlos Salcedo, entre otros. Los jugadores querían relajarse antes de viajar. El problema es que hacen una fiesta en colectivo que se filtra a los medios de comunicación. Es verdad que estaban en todo su derecho. El cuerpo técnico les había dado la tarde y la noche libre y debían presentarse en el centro de alto rendimiento hasta las 19 horas del día domingo. Sin embargo, es cuestión de valores, de ética y sobre todo de sentido común. Pues yo no sé qué están pensando, deberían de reunirse mejor, no para fiestas, sino para prepararse exactamente para el Mundial. Creo que tienen la oportunidad, ¿no?, de hacer algo diferente a lo que siempre estamos esperando, así que por favor, déjense de fiestas y pónganse a prepararse para el Mundial. Y Fred sería el primer fichaje para José Mourinho. El mediocampista Fred se convertiría en el primer fichaje del Manchester United para la próxima temporada. El brasileño habría arribado a las instalaciones de los Red Devils para realizar las pruebas médicas y firmar su contrato. El diario inglés Mirror ha publicado el día de ayer una fotografía de Fred entrando a los campos de entrenamiento del Manchester United en una camioneta para pasar los exámenes físicos y médicos con el subcampeón de la Premier League. El mediocampista jugó ayer con Brasil en el Liverpool frente a Croacia y tendría un permiso especial por parte del técnico Tite para ausentarse de la concentración brasileña el día lunes para viajar a Manchester y finiquitar su acuerdo con el United, que lo habría ganado la partida al City, que también tenía al brasileño en los planes para la próxima temporada. Fred dejará al Shakhtar Donetsk luego de 5 temporadas y llegará a Old Trafford a cambio de 60 millones de euros, según la publicación del rotativo británico. ¿Cómo la ven? ¿Que hay dinero? Hay dinero.

Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy podrás expresarte de manera audaz y directa. La energía celestial te incita a que no te guardes nada. Quizá haya alguien en tu vida que haya estado aprovechándose de ti. Este es el momento ideal para ponerlo en su lugar. Hazle saber lo que piensas sobre su comportamiento y déjale en claro que no se lo permitirás en el futuro. Te sentirás bien si estableces límites. Tauro, con la alineación planetal actual tendrás ideas nuevas sobre cómo manejar algo en el trabajo. Quizás se te ocurra un plan que te traiga mayor reconocimiento, tal vez desees involucrarte en un prestigioso proyecto. Si todo te sale bien, tu reputación continuará creciendo. Definitivamente desearás aplausos. Géminis, este es un día para estar solo o sola. La alineación planetaria podría causar intensas demostraciones de personalidad. En la oficina habrá muchos desacuerdos. Trata de mantener un perfil bajo y una actitud positiva. No tienes por qué ser tan agarrado por las quejas de los demás. Estás haciéndolo muy bien, así que asegúrate de preservar esa energía optimista. Para el signo de Cáncer, ese es un buen día para interconectarte con otros hombres o mujeres de tu entorno del trabajo. La influencia planetaria favorecerá tu suerte con la energía masculina. Si tienes la oportunidad de promocionar tus servicios, no temas charlar con esos caballeros. Si estás en una reunión o en una conferencia donde hay muchos otros hombres profesionales, tendrás suerte si quieres hacer alguna venta. Not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. The change. Para el signo de Leo, la alineación planetaria de hoy te hará sentir de maravilla, te sentirás preparado para manejar cualquier desafío que se te presente. Es un buen momento para concretarte en esos proyectos difíciles que requieren de energía y determinación extra. Si necesitas enfrentar a un cliente combativo o a un compañero de trabajo gruñón, ese es el momento de hacerlo. Te sentirás valiente y claro al comunicarte con los demás. Para el signo de Virgo, hoy tendrás que comunicarte de manera más directa. Te encontrarás en una situación en la cual las sugerencias o ser indirecto no funcionará. Así que con la energía celestial guiándote, di lo que realmente quieres decir. Al expresarte de manera directa, los que te rodean podrán comprenderte mejor. Y aún así, si no les gusta lo que tienes para decirles, se lo puedes decir, al menos sabrán dónde están parados. Y ahora nos vamos con el signo de Libra. Ese es un buen día para abandonar una forma vieja de hacer las cosas. A veces nos mantenemos firmes con algo, aunque ya haya dejado de funcionar por mucho tiempo. Por ejemplo, ahora mismo quizás te encuentras estancado en una carrera, aunque sientas que no estás yendo a ningún otro lado, realizar cambios te pone nervioso. Intenta concentrarte en tus sueños, la energía astral en juego te guiará por una dirección diferente y más afortunada. Para el signo de Escorpión, con la configuración planetaria del momento, es mejor que te olvides de las tareas domésticas de rutina. El aspecto en el juego no favorece la realización de dichas tareas o de realizar mandados. En cambio, debes concentrarse en las actividades que este aspecto te favorece, ya sea como leer, escribir, realizar cálculos, prácticamente cualquier actividad intelectual. Aprovecha este momento dedicándote a hacer algo que requiera concentración o creatividad. Sagitario, hoy asegúrate de estimular tu mente, ya de por sí estás muy pensativo o pensativa y con la influencia planetaria actual lo estarás más aún. Eres un ávido lector, si tienes un buen libro en el cual concentrarte, hazlo, disfrutarás incluso hasta de un periódico o de una revista. Considera hacer cualquier cosa que haga fluir tus pensamientos, te resultará difícil encontrar algo que te proporcione más placer que esto. Para el signo de Capricornio, la alineación astral actual indica el despertar de un deseo por versatilidad. Cualquier cosa a largo plazo no funciona durante este periodo. Considera hacer algo fuera de lo común el día de hoy, como tomar una larga caminata, reunirte con alguien a quien no has visto por mucho tiempo, ir a ver un partido de deportes o jugar ajedrez. Mientras exista variedad y exclusividad en las cosas que planificas, disfrutarás mucho del día. Ahora nos vamos con el signo de Acuario. No te sorprendas si hoy alguien te acusa de estar frío y distante. A pesar de que probablemente ninguna de las dos cosas sea cierta, los demás fácilmente interpretan el silencio como indicador de problemas de tu parte, ya que tu naturaleza es por lo general extrovertida y charlatana. un humor pensativo a menudo se conecta con el aspecto en juego. Tómate el tiempo para asegurarle a los demás de que estás perdido en tus pensamientos más que emocionalmente distante. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Si te gusta escribir, este es un buen día para hacerlo, aun si esta es una actividad relativamente nueva. La influencia astral te dará un empujoncito extra. Escribir en un diario, cartas, componer poesías o crear una historia son todas actividades que te proporcionarán placer durante el aspecto en juego. Otra opción es leer una buena novela o incluso el periódico atraparán tu mente y pueden mejorar tu día. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Este anuncio se hizo el día de ayer durante la inauguración del evento WWDC 2018. El evento fue enfocado a dar ayuda a los desarrolladores ajenos a Apple para mejorar sus apps y optimizarlos a los sistemas operativos y las nuevas funciones en las versiones más recientes de iOS, como es el caso de iOS 12. iOS es el sistema operativo que se ejecuta en el iPhone, el producto de Apple cuyas ventas representan 2/3 partes de los ingresos de la firma de Tim Cook. Además del iPhone, iOS se ejecuta también en el iPad y en el iPod Touch, gracias a que Apple lanza sus nuevas versiones para la mayor cantidad de dispositivos compatibles. Y en Apple no existe lo que en Android se le denomina como fragmentación. Según cifras oficiales, iOS 11 es ejecutado por el 76% de los dispositivos compatibles. Craig Federick, vicepresidente de la ingeniería de software en Apple, dijo durante el evento el día lunes que iOS 12 se concentrará sobre todo en el desempeño, pero no solo en dispositivos recientes, que eso es más importante, ¿verdad? Porque si tú tienes un dispositivo que no es de los más actuales, es de los viejitos, pues también va a ser compatible. O bueno, eso es lo que ellos están informando que podría suceder. Durante el evento, Frederick Me dijo que iOS 12 llegará a los mismos dispositivos que iOS 11, pero no solo eso, también va a mejorar su desempeño. En el caso del iPhone 6S, un ejemplo usado por Frederick fue que la pantalla para compartir aparecerá 2 veces más rápido que con iOS 11. Mismo incremento en velocidad al abrir las aplicaciones. Y bueno, pues lo más importante, lo que me imagino que quieren saber, es cuándo va a estar disponible. Pues iOS 12 estará disponible en el mismo número de dispositivos que iOS 11. Y bueno, la lista en la que los dispositivos compatibles ya son con iOS 12 son los siguientes. Es compatible con el iPhone X, que es el más actual, el iPhone 8 Plus, el iPhone 8 nada más, el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, el iPhone 6X y el iPhone 6S Plus, el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S, iPad, bueno, hasta ahí llegan los iPhones. De ahí siguen los iPad Pro de 12.9 pulgadas de segunda generación, iPad Pro de 12.9 pulgadas de primera generación, iPad Pro de 10.5 pulgadas, iPad Pro de sexta generación, iPad Air 2, iPad Air, iPad de quinta generación, iPad Mini 4, Mini 3 y Mini 2. Y ahora con iOS 12, Apple tiene la tarea de volver a comenzar de cero e incentivar a los consumidores a actualizarse a los iOS 12 por otras razones que no sean los aburridos parches de seguridad o nuevos emojis, que Apple lo intentará conseguir por medio de otras novedades. ¿Cómo la ven? Y bueno, pues también continuando con Apple, en otra información que es para todos los amantes de los stickers o de los emojis que les gustan enviar, pues ahora sacan Memoji, que es de Apple. Apple lanza la competencia de los AR emoji de Samsung. Ya ven que Samsung pues está sacando nuevos emojis que de repente pues son muy, muy creativos, son muy pues pedidos por la gente que los utiliza. Pues por esa razón, Apple pues no se quedó atrás, está pues también dando a conocer, y esos emojis que se ven muy virtuales, que están hablando, pues las caritas, pues también ya se están lanzando. El año pasado se conocieron los Animoji y este año Apple ha decidido introducir con la actualización de iOS 12 los Memoji, que son sus nuevos emoticones que cobran vida, pero que esta vez te representarán a ti mismo. O sea que, así como eran los chats de antes, que utilizabas tú un avatar y que era lo más parecido a ti, si tenías cabello oscuro, pues lo elegías, si tenías cabello rubio, lo elegías, si usabas lentes, qué tipo de ropa. Bueno, en este caso, pues son los rostros y pues puedes ponerle el color de los lentes, puedes ponerle el color de cabello. Estoy viendo ahorita pues los cambios que están haciendo y pues también se ve a este emoticón moviendo los labios, o sea, está hablando. Los Memojis son la competencia directa de los AR Emoji de Samsung y siguiendo los parámetros de funcionamiento de los Animoji lanzados el año pasado. Esto significa que podrán crearse directamente en las aplicaciones. También van a permitir que los guardes como imagen para que los puedas enviar a tus amigos, pero Apple decidió no mejorar ese proceso engorroso porque básicamente quiere que utilice su aplicación de mensajería de un modo u otro. De momento los Memoji siguen estando únicamente disponibles para los iPhone X porque es el único teléfono de la empresa que tiene una cámara frontal con detección del rostro, True Depth Camera. Además de poder recrearte tú mismo, habrá más animojis como fantasmas, tigres y koalas. ¿Cómo la ven? A esto pues se le debe sumar que ahora los Memojis te dejan configurar máscaras digitales, agregar otros elementos y así podrás ponerte una gorra y estar acompañado de un perro o inventar algún Memoji para cada situación. Bueno, pues esto es lo más nuevo que está saliendo de Apple. Si ustedes son usuarios de Apple, consumidores de todos los servicios de Apple, pues ya saben lo más nuevecito que acaba de llegar. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz.

desprovista de ansiedad. La mente es totalmente benévola. Y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido, y ello no podrá sino causarte dolor. Con todo, ese aprendizaje no es permanente, y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar. Puesto que no puedes dejar de enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Al enseñarla no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Aprendes todo lo que enseñas. Enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Les dije que era muy cortito. Y pues el día de hoy nos invita en esta lección a que dejemos el ataque, a renunciar al ataque. Ya nos los ha dicho el libro muchas veces, ¿no? Que todo lo que nosotros decimos, pensamos, hacemos, es únicamente nuestra proyección. Y si siempre nos estamos quejando, siempre estamos hablando, ¿no?, a través de nuestro ego, pues lo vamos a reforzar, ese ego, lo vamos a compartir con los demás y lo vamos a extender y los demás lo van a seguir extendiendo, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que extendernos, pero en amor. Si eres de las personas que constantemente se angustia, que yo creo que a todos nos pasa, no estoy señalando y dejándome excluida, ¿no? Yo creo que todos tenemos días que los ponemos como buenos y malos, y en base al día, ¿no?, en base a nuestras experiencias, pues podemos decir tuve un buen día al final del día o tuve un mal día. Pero pues ya sabemos que ese tipo de separaciones son creadas a través de la mente y a través del ego. A través del ego que nos dice, bueno, pues hoy fue un día malo porque tal vez perdiste. O tal vez no obtuviste lo que tú querías, entonces fue un día malo. Entonces, eso ya no podemos seguir haciéndolo, ya no podemos seguir en el pasado, no podemos quedarnos, ¿no?, con un conocimiento que nos dice que eso no es cierto, que la verdad es perfecta y que la paz depende de ti. O sea, tú decides si vas a estar feliz, si vas a estar conectado con Dios y si vas a expandir el amor de Dios, o si te vas a quedar angustiado o angustiada, si te vas a quedar pensando en que lo que estás viviendo es un error, que debería ser diferente, porque no lo es. Lo que estás viviendo es perfecto, independientemente de lo que esté sucediendo, es perfecto. Lo que no es perfecto es lo que tu mente te está diciendo. Y si lo que te está diciendo tu mente viene de esa vocecita del ego, y sabemos que el ego no existe, entonces es muy fácil, es como tronar los dedos y decir, sabes que tú no existes, y yo confío en Dios, confío en la vida, confío en mi Dios, en mis ángeles, o en tu guía, o en quien tú creas, pero confía en que lo que te está sucediendo en este momento es perfecto, en lo que ya viviste es perfecto, independientemente de lo que esté a tu alrededor. No podemos seguir compartiendo nuestras angustias, nuestros temores, nuestras enfermedades, porque también sabemos que la enfermedad es una creación de nuestra mente. Tal vez si a nosotros jamás nos hubieran dicho, ¿sabes qué?, no existe la enfermedad, o sea, de plano, ni nos hubieran hablado de enfermedad, todos viviríamos felices y contentos y disfrutando el día a día, ¿no? Obviamente va a llegar el momento en que nosotros dejemos nuestro cuerpo físico, pero eso no va a ser una tristeza. Por eso yo creo que antes celebraban la muerte de las personas, cuando pues creían en que el dejar el cuerpo pues simplemente los llevaba a un festejo, y ellos mismos festejaban con amor pues la despedida, ¿no? Les ponían flores. De hecho, hay algunas pues en algunas regiones que todavía celebran lo que es la muerte. Y pues eso es lo peor que a nosotros como seres humanos nos puede pasar, según nosotros, ¿no? Todos tememos a la muerte, y en sí pues la muerte es una celebración, es estar nuevamente con Dios, sin todas estas ataduras que nosotros nos ponemos, o todas estas limitaciones que nosotros estamos creando a través de nuestra mente egocéntrica. Pero bueno, hoy debes enseñar solamente una lección, que es lo más importante, y dejarte ver libre de conflictos. Tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente de Él. Hoy tienes una oportunidad, si tú eres padre de familia, si tú eres hermano, si tú eres hijo, si tú eres abuelo, si tú eres tío, de compartir amor con todos tus seres queridos y dejar a un lado los conflictos, dejar a un lado los miedos, dejar a un lado al ego, a los rencores, y extenderte únicamente en amor. Renuncia al ataque y vas a ver la vida de otra manera. Vas a ver esos pequeños milagros o grandísimos milagros que antes no los veías. Tal vez el día de hoy, cuando lo dejes sinceramente, ese ataque, esas angustias, te vas a aliviar de lo que hayas estado enfermo, y vas a descubrir de dónde venía esa creación de enfermedad, entre comillas, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección 304. Esa es pues la idea que tenemos que repetir durante el día. Sentarte, si tienes la oportunidad de sentarte, hacerlo, meditarlo unos minutos, o simplemente mantener esta idea en tu cabeza durante el día. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho. Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir al mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo. Y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Y bueno, aquí viene la parte de oración. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu Santo Hijo, de manera que Él pueda hallar tu recuerdo y el de que tu Hijo, tal como tú lo creaste. Bueno, con esta hermosa lección, que mi mundo no nuble la visión de Cristo, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Y recuerda que este es tu regalo, es el regalo de Dios que te concedió y que está siempre a tu disposición. Así que pues tú también ofrécelo a los demás. Y recuerda que el Hijo de Dios siempre ha estado contigo porque Él nos creó. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te traje una recetita de salud, el día de hoy te va a gustar porque es para combatir las arrugas, es antiarrugas. Sabemos que obviamente no necesitas tener ya pues tus añitos para que salgan estas líneas de expresión. Salen a veces por la forma en cómo tú te duermes, cómo colocas la almohada, pues ya son tantos días, ¿no? Poniendo la misma, la misma posición de tu rostro que va generando pues una presión en tu piel y por eso de repente aparecen estas líneas que dices tú, ¿por qué me salen a mí? Y bueno, también no hay que enojarnos, ¿no? Si salen estas marquitas de expresión o marcotas de expresión, también te indican tu sabiduría, dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy te traje un jugo que es antiarrugas y que está muy fácil de preparar, aparte que está delicioso. Nada más te voy a decir por qué se da este proceso de envejecimiento. Como ya les decía, el proceso de envejecimiento también es normal en todos los seres humanos. Es cierto que hay gente más afortunada que de repente no tiene líneas de expresión sin hacerse absolutamente nada, y me refiero a no recurrir a cremas o a cirugías. Sin embargo, en ocasiones también se inicia de una forma temprana. Hay jóvenes, personas muy jóvenes, que les empiezan a aparecer pues las líneas de expresión, a eso le llaman envejecimiento prematuro, apareciendo las primeras arrugas alrededor de los 30 años. Hay incluso algunos que les aparecen antes de los 30 años, y pues para combatir este tipo de envejecimiento es necesario nutrir el organismo con alimentos obviamente que contengan antioxidantes, que destruyen pues todos los radicales libres que contribuyen a que nuestra piel pues se vaya arrugando. Las personas orientales por lo general casi no tienen arrugas o envejecen, pues se les ve cuando ya están como de 70 años, es cuando ya puede decir uno, bueno, ya está mayor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque comen muchos alimentos que contienen antioxidantes, y entre ellos está el jengibre, obviamente están las algas, pues algunos de los arroces que ellos comen, la avena. Muchos de los alimentos que consumen los orientales pues les ayuda a desintoxicar su cuerpo y pues tiene mucho antioxidante. Este jugo tiene mucho antioxidante y aparte está delicioso. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 2 manzanas, 7 tazas de uvas moradas sin semillas, hay que retirarle las semillas, y 2 toronjas chicas. Esto te va a salir un jugo muy grande, o sea que puedes tomar durante todo el día o 2 días. Nuevamente te repito, 2 manzanas, 7 tazas con uvas moradas sin semillas y 2 toronjas chicas. Vas a lavar muy bien los ingredientes, vas a exprimir el jugo de las toronjas y vas a pasar por el extractor de jugo las manzanas y las uvas. Hay que mezclar después con el jugo de toronja y servirlo y beberlo. Ahora, que si no tienes el extractor de jugos, recuerda que lo puedes hacer en la licuadora. Únicamente pues agregas todos los ingredientes y lo licúas en la velocidad más alta para que quede bien licuado, bien homogéneo la mezcla, y pues puedas obtener los mismos nutrientes. Puedes agregarle un vasito con agua si gustas, y pues así de fácil y de sencillo. Yo te dije que te va pues durar casi como un día, yo pensando en tomar un vaso pequeño, ¿no? Pero pues igual no, ¿verdad? Igual en un vaso grande pues ahí se va todo el jugo. Y bueno, así de sencillo, como les dije, háganlo, prepárenlo y después me dicen cómo se sienten. Aparte pues tiene mucha vitamina C, así que te va a ayudar también a combatir la gripa o a prevenir la gripa o algunas alergias. Ahora nos vamos a ir sobre la reflexión que se titula Sobre la arena.